Hola, soy Santiago. Y Andy, perdón. Entonces, ¿qué puede hacer sonar su voz? ¿Y quién puede hacer sonar su voz? ¿Y quién puede ser escuchado?